ella me muda y la guilla, me baila guilla. Y es loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Y es maquilla, y la cingala. Ella me muda y la guilla, me baila guilla. Y es loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Y es maquilla, y la cingala. Ella lo baila pegado, pegado, pegado, pegado. Y el maón bien afectado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, pegado, pegado, pegado. Y el maón bien afectado, bien pegado, pegado, pegado. Mami, descontrólate, quiero que tu cuerpo sube y a la misma vez. La huida domina, se te sincero, la que me anima, me siento.